Grand Finale. Ani, hemos llegado a tu momento. A mi momento favorito. Donde demuestras todas tus capacidades. Claro. ¿A que sí? ¿A que sí? Ante toda España. Bien, vale, tradúceme las siguientes frases. Él está enseñándole a ella los pendientes. He's showing her the earrings. Good. Él está enseñándoselos. He's showing them to her. He's showing them to her. Good. ¿Están dándonoslo? Are they giving it to us? Muy bien, dámelo. Give it to me. Give it to me. Good. Estoy pidiéndole a ella el libro. I'm asking her for the book. Good. ¿Qué tiempo hace? What's the weather like? What's the weather like? Muy bien, una pregunta un poquito curiosa, ¿no? En inglés. What's the weather like? ¿Qué tiempo hace? Good. Henry y Rose trabajan como abogados. Do Henry and Rose work as lawyers? As lawyers. As en plural, lawyers. Omitimos el artículo, Annie. Okay. Solo es en singular cuando sí lo empleamos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale. ¿Tú trabajas como bombero? Do you work as a firefighter? Do you work as a firefighter? Good. Sharon trabaja como profesora. Does Sharon work as a teacher? Does Sharon work as a teacher? Good. ¿Ellos trabajan como camareros? Do they work as a waiter? As waiters? ¿En qué quedamos? As waiters. ¿Por qué? Porque es plural. Vale. Entonces omitimos el artículo. Muy bien. Ellos trabajan como camareros. Do they work as waiters? Annie, ¿cómo se dice anciano de forma muy educada? Elderly man. ¿Y cómo se pronuncia? Elderly. Elderly. Elderly. Eso es. An elderly man. Elderly. ¿Vale? Una vez más. Elderly man. An elderly man. Good. ¿Tu madre trabaja como médico? Does your mother work as a doctor? Good. ¿Gary trabaja como granjero? Does Gary work as a farmer? Neville trabaja como policía. Does Neville work as a policeman? Muy bien. Mary trabaja como cocinera. Does Mary work as a cook? Does Mary work as a cook? Good. Trevor trabaja como albañil. Does Trevor work as a builder? Does Trevor work as a builder? Good. ¿Cómo se dice bombero? Venga. Firefighter. A firefighter. Good. Or a fireman. Okay. Who plays the violin? You, me, or your boss? Pues ninguno de nosotros. None of us play the violin. None of us play the violin. Una vez más, ojo con la pronunciación de none. No es non, none. Who works in an office? You, me, or your boss? Pues tres, todos. All of us work in an office. Good. Who is Italian? Zapatero, Rajoy, or Aznar? None of them are Italian. None of them are Italian. Muy bien, Annie. Gracias. Pues hasta la semana que viene y no olvides estudiar. No lo olvidaré. Venga. Besito. Adiós. Chao.